nos vino a visitar, es un amigo, lo anunciamos, amigo del programa, es el secretario de Deporte y Educación. Mucha actividad, por eso más contento, porque logramos tenerlo. Lo invitamos ayer, no podía, estaba ocupado. Marcelo Cresto, la saludamos también a Julián y a David que nos están acompañando. ¿Cómo estás, Marcelo? Un placer. Bueno, muchas gracias. Uh-huh. Buenos días para ustedes, buenos días para toda la audiencia, buenos días para los vecinos del uh-huh. barrio Tiro Federal. Ahí está. Bueno, intensidad, sí. Mucha intensidad en el laburo, ¿no? La verdad que sí, una agenda bastante compleja, tratando de llegar a todos lados por la impronta que uh-huh. uno marca, ¿no? Uh-huh. Uno tranquilamente podría cumplir con cada uno de los requerimientos que puede llevar o acompañar alguna institución, algún referente que haga algunos eventos, o como son nuestros propios uh-huh. eventos marcados de la Secretaría de Deportes y Educación, y bueno, y quedarse uh-huh. y no concurrir. Pero bueno, la impronta nuestra es acompañar en el momento que uh-huh. se están realizando. Eso lleva a que, bueno, que la agenda se intensifique. Pero bueno, con mucho gusto, con mucho agrado poder estar vivenciando y compartiendo los momentos con las personas organizadoras como las que concurren también, ¿no? Marcelo, mucha presencia en el tema de lo que son los barrios. Que a veces, si bien te vemos acompañando a los clubes, acompañando a actividades oficiales, sectores privados, pero mucha presencia en los barrios. Esto que vos ya habías dejado una vara alta cuando te tocó ser secretario de deporte, es una parte importante, ¿no?, de la pata de tu gestión. Y bueno, yo creo y interpreto la mirada nuestra y en lo personal debe estar enfocada sobre las personas que por ahí tienen mayores dificultades para desarrollarse en la sociedad. Y siempre que tuve la oportunidad de tener responsabilidades, enfocar nuestro trabajo, enfocar las herramientas que nos toca administrar hoy en día, para darle posibilidades a chicos, a los niños, a las personas que por ahí tienen, no tan accesible a qué sé yo, por decirte, a la educación, contar con una clase de apoyo para los chicos que van que están estudiando y vuelven a la casa y los padres tal vez no tengan los recursos como para mandarlo a una maestra particular. Entonces pensar en las políticas nuestras dirigidas a ellos, a la gente que por ahí le cuesta más, y que todos tengan esto, ¿no?, la igualdad y posibilidad de desarrollarse en la vida. Y creo que nosotros como peronistas tenemos bien marcado eso, y por eso es que ponemos prácticamente nuestro mayor esfuerzo en ese sentido. Uh-huh. Está bueno este rango. Y lo otro, lo que dije en un principio, me gusta ir. Uh-huh. Me gusta ir, estar en cada uno de los lugares. Uh-huh. Ayer salimos con David, con Miguel Hams, de recorrida a ver los centros deportivos, a ver cómo están funcionando, a ver los chicos, vivenciar por uno mismo y no que nos cuenten solamente los profesores a través de lo que ellos realizan, sino que uno por motu propio poder verlo, ¿no? Igualmente, es importante para que te vean, ¿no? Vos sos la figura política de la Secretaría. Pero te quiero preguntar, ¿está bueno este rango de deporte y educación o no? Una jerarquización también, ¿no?, de lo que tiene que ver el deporte y la educación yendo de la mano, te hablo del desarrollo de los pibes, ¿o no? Yo no sé si a alguien se debe acordar, pero en mi primer gestión yo siempre decía que con deporte, con educación y con el acompañamiento de la familia se construye una sociedad mejor, siempre lo decía, porque estoy convencido que son dos herramientas fundamentales para la formación de nuestros gurises. Y si está la familia atrás conteniendo, el resultado es mucho mejor. En su momento, cuando Enrique era intendente, esto no lo saben mucho, yo impulsé la dirección de educación. Mirá vos. Fui y le planteé a Enrique que la Municipalidad de Concordia debería tener una dirección de educación. Enrique lo tomó y bueno, después estuvo Julia Sáenz también, que estuvo proyectando, pero fui porque estoy convencido que la salida es por la por la educación. Entonces, bueno, en esta oportunidad me toca regresar y hablé con Alfredo y se lo pedí. Se lo pedí porque tenía varios proyectos que sabía que podían ir de la mano con el deporte, y es por eso que sobre que nos pusimos en marcha, implementamos en los clubes el programa que se llama Aprendiendo en el Deporte, que son, en los clubes les damos conectividad a las 24 horas para todos aquellos chicos que no pueden tener conectividad en la casa, y le dan tareas. Entonces van al club antes de entrenar, saben que cuentan con conectividad y que saben que cuentan con clases de apoyo, y lo estamos haciendo en el rango de la adolescencia, porque también tiene un porqué. Porque mi mirada dice que el Estado acompaña en la mayoría de los programas hasta los 12 años. Y yo soy lo que digo que el chico, cuando empieza a tener independencia y a partir de los 12 años, empieza a ir al kiosco solo, empieza a ir al kiosco solo. Sí, buen análisis. Entonces yo digo, cuando el chico se empieza a mover solo, el Estado se empieza a retirar. Y para mi forma de ver, tiene que ser todo lo contrario. Entonces, ataquemos la adolescencia, que es donde nosotros tenemos mayores dificultades. Y por eso que este programa va directamente a chicos que están en la secundaria. Es bueno el análisis. ¿Y cómo es esa articulación con lo que son propiamente los clubes? ¿Cómo es esto de articular con los clubes? Y bueno, nosotros a su vez tenemos, aparte de los docentes, tenemos un profe de educación física que hicimos un convenio con los clubes. Nosotros ponemos un profesor adentro del club para que pueda entrenar a la primera durante una hora y media, que le haga la parte física. Pero ellos a nosotros nos tienen que permitir que ese profe haga la planificación sobre categorías inferiores. Y a su una vez, contraprestación. Exactamente. Mirá vos, qué bueno. Entonces, por ahí hay muchos clubes que no tienen profe y tienen idóneos, y bueno, que trabajen en conjunto y hagan esa planificación y se lleve adelante. Y a su vez, ese profe es el responsable de detectar todos los chicos que estén con problemas de escolaridad y mandarlo al programa este que nosotros hablamos primero. Entonces, la verdad, este es un lindo proyecto que estamos llevando adelante desde el mes de marzo, que está teniendo resultados, que lo estamos hoy llegando a 8 clubes, y que pensamos en lo posible llegar a cubrir a todo lo que tenga la ciudad, ¿no? Entonces, entendemos, sí, que la educación y el deporte van de la mano. El primer recreativo de verano que me tocó ponerme al frente, hablé con Emiliano Vallejo, que es nuestro director, y le digo: Emiliano, tenemos que empezar a hacer actividades donde esté involucrado la educación como el deporte. Imagínate vos que los chicos estaban acostumbrados que vas a nadar, que vas a jugar al fútbol, que vas a jugar al básquet. Llegó un momento donde los chicos tuvieron que ir a talleres de lectura. Entonces los gurises abrían los ojos. Claro, venían con las rodilleras y lo mandaban a leer. Y había talleres de lectura. Buenísimo. ¿Qué digo con esto? Que el deporte, yo creo que es la principal herramienta que podemos llegar a tener para captar los gurises. Y una vez que lo tenemos con nosotros, tenemos que abordarlo con todo lo que se pueda. Y nosotros lo hacemos con educación, lo hacemos con salud, lo hacemos con desde los DNI, lo hacemos con paseos de turismo. Hemos lanzado un programa que se llama Conociendo tu Ciudad, que ahora tenemos que ir porque... Mirá vos. No recuerdo bien qué barrio es el que lo está... ¿Quién? Barrio San Miguel, empieza a recorrer todos los museos que tenemos en nuestra ciudad, terminando qué con bueno, el Museo de Salto Grande. Y bueno, un montón de actividades y de abordajes que podemos hacerlo desde el hecho de que con el deporte lo captamos. Entonces, yo creo que las herramientas están, nos gusta, apasionado de lo que hacemos, y bueno, yo creo que por eso es que por ahí se habla de la agenda marcada de poder estar en todos lados, y siento también el compromiso de que poder cumplir y aquel que aporta a la sociedad desde un evento, como en un festejo del Día del Niño, porque son eslabones que hacen a nuestra colaboración como nosotros como Estado, y tenemos que poder acompañar. Bueno, el Estado hoy en el deporte es presente, y aparte con una variedad de deportes, ¿no? Están acompañando a lo que puede ser, obviamente, uno habla de deporte y dice fútbol, pero hoy atletismo, bueno, acompañando al boxeo. Nosotros tenemos boxeo, tenemos vóley, tenemos hockey, tenemos Chubut, tenemos la Escuela de Atletismo Municipal, que también tiene unos resultados importantísimos. Acá a mí me parece un lugar, casi te diría, de vanguardia, tener una clínica del deporte, ¿o no? La clínica esa es como un hijo para mí, porque claro, surge ahí. Y cada cosa que se hace lo disfruto, lo disfruto porque... Y crece, eso es lo bueno. Crece y sobre todo, ¿sabes qué es lo que me apasiona de esa clínica? Es que, ¿por qué surge la clínica esa? Y yo siempre que tengo posibilidad de expresarlo, lo digo. Cuando yo corría, que era un pendejo y después corría hasta grande, yo tenía un gran sponsor, que era mi viejo. No me dejaba faltar nada, entonces me llevaba al deportólogo, me llevaba al nutricionista. Cobertura completa. Era el sponsor número uno oficial. Pero pues yo tenía amigos que corrían conmigo, que se lastimaban, que se lesionaban. Claro. Y tenían que ir a pedir un turno al hospital, y claro, en el hospital era un enfermo más, y no era un enfermo más, era un deportista. Claro. Entonces le daban un turno allá a lo lejos, y el desgarro ya se te curó por sí mismo. Había que hacerle una radiografía, cuando le dieron la radiografía, ya está. Entonces yo dije, tengo la oportunidad y quiero que el atleta, el deportista, sea tratado como un deportista. Entonces, bueno, en ese sentido es que estamos trabajando sobre la clínica. Hoy tenemos nutricionista, tenemos cardiólogo, tenemos ergometría, traumatólogo que hemos incorporado. Lo incorpora el deportista, lo va tomando como un espacio. Y lo va tomando. Hemos tenido atletas de alto rendimiento como Federico Savio, Dylan Van der Hoot, Manuel Garaycochea, que hoy se está preparando en España en el Mundial de Canotaje. Entonces la verdad que lo está tomando. En estos días hemos incorporado mayor kilos para el gimnasio, así que te midieron y todo el otro día, y Armanaki está alto, Armanaki, lo midieron y todo, y estamos trabajando sobre poder poner el dentista, que estamos a muy poco de inaugurarlo, así que bueno, también ahí pasan todos los chicos de nuestra liga social, todos los deportistas del programa también son estudiados en la clínica. Cuando hablemos del deporte, obviamente quiero apelar también a tu pata militante, a tu pata peronista. ¿Cómo impacta esto? Después vamos a hablar puntualmente de política. Ahora no te voy a preguntar todavía eso. Te voy a preguntar, ¿cómo impacta la situación económica? ¿Cómo impacta? Porque sé que lo sentí. Sé que te jode que haya necesidades a la hora de la alimentación. Sé que te jode y andás en los barrios. Ahí impacta muchas veces la cuestión económica. ¿Cómo lo estás viendo a eso? Si bien hay un acompañamiento del municipio, están los CDI, me sorprende el laburo que están haciendo la gente que se dedica a los chiquitos, los centros de salud trabajando bien. ¿Cómo te impacta eso? Impacta en lo personal, es obviamente, como mencionás vos, el que hace esto con vocación de servicio, con amor, obviamente que impacta muchísimo. Estuvimos en los festejos del aniversario de los 15 años de la Escuela Teresa Calcuta, y ahí pudimos detectar unos chicos que andaban con un zapato enorme y calzaban 32. Y bueno, al otro día fuimos con las zapatillas correspondientes, pero hay que hacer un esfuerzo enorme, se está haciendo un esfuerzo enorme desde la municipalidad, porque no es ajeno la situación económica, obviamente que la municipalidad no es ajeno, y bueno, entre esto, que es un equipo hoy la municipalidad, con Alfredo a la cabeza, que marca el rumbo, el jefe de gabinete Alberto Armanaski, se ha entendido que el problema de servicio público es el problema del secretario de deporte, que el problema del secretario de deporte es el problema del de salud, bueno. Y hoy es un equipo que vamos todos en el mismo sentido, y yo creo que eso también ayuda un poco a superar esta crisis y poder estar y que se note la presencia de la municipalidad hoy en todos lados, digamos. Entonces no lo digo yo, sino que uno, bueno, así como tenemos muchísimos pedidos en el celular, también tenemos varios mensajes donde nos dice que hoy se nota que la municipalidad está llegando a cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Marcelo, ¿cómo ves esto? Recién nombraste varios deportistas de élite, pero no, te hablo más allá de los boxeadores que hoy, Kremer, ¿cómo lo vivís como deportista eso, no? Concordia hoy en una realidad importante, bueno, jugadores que de fútbol que están a nivel selección, bueno, el otro día el triunfo frente a los All Blacks de los Pumas con la presencia de un concordense, ¿te gusta, te entusiasma? Y la pregunta es, ¿se apunta a posible figura dentro de los chicos? Yo creo que haciendo un trabajo sistemático, planificado, van surgiendo estas figuras. Ahí está. Van surgiendo estas figuras. Mirá lo que te voy a contar. El estar presente, como mencionamos los clubes, el estar presente en un campito, el estar presente al lado del dirigente deportivo, que se sientan respaldados y que tengan una puerta donde golpear, ellos se animan a planificar y en esa planificación empiezan a desarrollarse y surgen los Kremer, surgen cada una de las figuras que podemos haber mencionado acá. Sí, sí, sí. Mirá lo que te voy a comentar. Vino Vélez Arfil a hacer prueba de jugadores. Yo soy un poco reacio a las pruebas de jugadores porque entiendo que vienen los clubes capitalinos que tienen un presupuesto millonario, ilusionan a nuestros pibes y ilusionan a muchas familias porque creen que el hijo ya se va a salvar porque porque le hayan dicho que tenés que ir a Vélez Arfil por dar el nombre del que vino. Entonces yo le dije, yo soy reacio, le digo a los que me vinieron a pedir, pero hay una sola manera de que podamos acceder. ¿Y cuál es? Me dijeron, bueno, nosotros accedemos a la prueba, pero los profes que vienen a hacer estas pruebas tienen que darnos charlas a los idóneos que nosotros tenemos en la Liga Social de Fútbol. Digo. Van a ir a los barrios y van a dar una charla de qué es lo que se trata del fútbol profesional, lo que cuesta llegar, que no todo es color de rosa y que después si te tenés que volver tenés que estar preparado para seguir con la vida y algo de la parte técnica, le digo. Pero si no están esa charla, no hay. Bravo, ahí está. Y bueno, y por suerte vino Vélez Arfil, nos comentaron el proyecto y nos terminan dando la razón, que era así, que no puede ser que venga un equipo de Buenos Aires, te lleve el chico y no deje nada en la ciudad y crea tantas expectativas que uno después vienen los padres y dice, no, porque mi hijo quedó en River, lo tiene que llevar, le tengo que pagar la pensión, le tengo que pagar la dieta, le tengo que pagar esto, y se le arma un mundo que es muy difícil sostenerlo, tanto para ellos como para nosotros. Entonces ellos nos dijeron que llevan pocos chicos, en este caso llevaron dos, y llevan lo que saben que prácticamente tienen futuro para llegar. Entonces ellos invierten y le pagan todas las cuestiones que yo le estoy diciendo. Los otros clubes te lo llevan y vos te tenés que pagar la pensión, tenés que pagarle el estudio, tenés que pagarle las viandas, tenés que pagarle el pasaje ida y vuelta cuando quiere ir venir. Entonces, ¿cuál es el negocio? No, seguro. El club no hace negocio. Como inversión, ahí lo dijiste. Entonces, claro. Ahí ellos se llevan poco, pero se lo llevan con todo pago allá, no hay gasto. Entonces, y mirá lo que te digo, se llevaron dos. Se llevaron uno de un club, que no recuerdo de qué club era, y el otro tenemos el orgullo de decir que es el arquero de la Liga Social de Fútbol nuestra. Mirá vos. Un arquerito de un barrio ahí que juega a la Liga Social de Fútbol. Allá, a Vélez. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? Que si hay un desarrollo de estructura en ahí todas las presentaciones del deporte, sean lo social, sean en federado, mediano y alto rendimiento, llega. En algún momento llega. Pero para eso tiene que haber un desarrollo, y para que pueda estar ese desarrollo, no digo que en el 100%, pero el Estado tiene que estar acompañando. Recién hablaba de esta estructura y el trabajo en equipo, ¿no? Dijiste, el problema de la Secretaría de Deporte es el de... Está bueno esto de decir, hoy se trabaja muy articulado, pero ¿se toma conciencia de lo que es Concordia? A mí me sorprende a veces cuando hablo con gente de afuera de Concordia, y te dicen, che, Concordia es un monstruo, una ciudad de 200.000 habitantes, que crece... impresionante, vos sos el secretario de deporte, una de las áreas grandes del municipio, ¿se toma conciencia de eso? ¿Te lo manifiestan? Sí. Viste que hay ciudades que son 10.000 habitantes y no pueden organizar un campeonato. Y vos decís, nosotros nos damos cuenta de la ciudad que tenemos, y si no también preguntale al equipo que me acompaña. Ahí está. o no se dan cuenta. La verdad que es una ciudad enorme, que tiene mucha demanda, pero bueno, para eso uno se ha preparado, se ha formado y ha elegido. Yo esto lo elegí porque es mi vocación, digamos, y me preparé y desde muy joven, queriendo ocupar un lugar porque es lo que siente esta posibilidad de poder evacuar y poder brindar posibilidades a la sociedad. Entonces, bueno, no se tiene que quejar. Yo a todo mi equipo le digo, el que no le guste tratar con la gente, el que no le guste trabajar con la gente, porque nosotros trabajamos con la gente y para la gente, que se busque otro trabajo. Que se busque otro trabajo, porque lo nuestro es servir. Es servir y tratar con la gente. Entonces, el que no interprete de esta manera y esté en mal humor y le conteste mal a una persona y no la atienda como corresponde, está bueno. Que se busque otro trabajo. Seguro. El municipio era gran prestadora de servicio. En mi equipo no. En mi equipo no. Y me ha tocado estar en charlas con distintos funcionarios donde por ahí se levanta temperatura y se los manifiesto. El que no le guste, que busque otro trabajo, pero que no lo haga por el sueldo, porque el sueldo lo va a conseguir en cualquier lugar que trabaje. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Seguro. ¿Cómo está? Antes me torno de lleno a la política, me estoy frotando las manos para hablar de eso, pero le quiero preguntar. ¿Cómo sabe está? Porque no les caigo a las preguntas, por eso está disfrutando, esperando. No, está bueno, está bueno. ¿Cómo es la articulación? Nivel provincial, nivel nacional, ¿no? Un ministro de deporte a nivel nacional, que viene el palo del deporte, un ministro también de un referente en la provincia también, que viene, vos venís el palo del deporte. ¿Cómo es la articulación? A la hora de gestionar, a la hora de ir por programa, por apoyo, ¿cómo estás viendo esto? Y es una posibilidad única, están alineados los tres niveles, esta nación, esta provincia, estamos nosotros y creo que hay que aprovecharlo. Con Enrique a nivel nacional estamos en busca de un proyecto muy ambicioso que está muy encaminado, donde si llega a salir se va a ver una transformación única e importantísima en el polideportivo. Enrique está haciendo muchísima fuerza a nivel nacional, como así también el desarrollo de, tenemos presentado por nueve playones deportivos que está encaminado. Y bueno, contar con esa presencia de Enrique empujando sirve y mucho, digamos. Y en cuanto a la provincia, la verdad que tengo que destacar que con el Bicho Gómez siempre hemos tenido un buen diálogo, una buena articulación. Es un secretario andariego también. Yo estuve también en otras gestiones con otro secretario y bueno, la verdad que es de destacar que el Bicho anda por toda la provincia y pelea también por el deporte de las distintas ciudades de la provincia, ¿no? Yo creo que también ahí tiene que ver mucho lo que es seguramente el camino marcado por el gobernador Bordet, que siempre son los que por ahí la cabeza, los que marcan los lineamientos y la política que quieren que se desarrolle. Pero no, bien. Estadio. Si bien nos diste la otra vez novedades, ¿cómo estamos con respecto al Estadio Único? Y bueno, lo importante es que el estadio en estos días se llama a licitación, creo que en este mes de septiembre va a ser, se llama a licitación para hacer la etapa final y después, bueno, ya viene la inauguración en un acuerdo entre nuestro intendente Alfredo Francolini y el gobernador Bordet. Son los dos más entusiasmado para que esta inauguración se haga lo antes posible. Te voy a meter un poquito en el tema político. Primero, porque hubo un acto acá en Concordia en el cual obviamente sectores municipales piden por la candidatura, pero vos fuiste una de las caras visibles, la candidatura de a intendente de Alfredo Francolini. Algo que fue captado bien por sectores. ¿Cómo lo estás analizando a eso? No, bueno, eso fue en realidad una reunión que iba a hacer con mi agrupación, Dorrego, Loco Dorrego, Dorrego. Terrible. Hay un libro, bueno, después le voy a recomendar. Terrible, muchacho, Dorrego, ¿no? Me identifica mucho, por eso lo he leído el libro ese. Y bueno, le comento a Alfredo, y por eso que fue una reunión, no fue ni un lanzamiento, comento a Alfredo, y se fue sumando gente, y se hizo una reunión importante. Y bueno, lo más lindo de todo es que, bueno, que de algo que no estaba pensado, de la conversa y de intercambio de opiniones, llegamos a que, bueno, que hubo un sector importante donde se le pide a Alfredo Francolini que encabece la futura precandidatura como intendente para el 2023. Y bueno, yo creo en lo personal que están dadas las condiciones para que pueda ser. Ha demostrado ser un hombre de diálogo, un hombre de muchísimo diálogo, que está conduciendo, que supo conducir en el peor contexto, creo, de la humanidad de los últimos 100 años. Un hombre con capacidad de trabajo y esto de que yo marco, ¿no? El diálogo que tiene con todos los sectores, no solamente con el peronismo, creo que bueno, que puede conducir al peronismo a retener Concordia, que estoy prácticamente seguro que así va a ser. Más allá de que obviamente ustedes están muy abocados al tema de la gestión, y Alfredo también, y por eso no se habla de candidatura y lanzamiento. Se vio con buenos ojos esto, ¿no? De anunciar, porque vos mirás la oposición y aparece el nombre. En el sector del justicialismo, todos abocados a la gestión y está bueno. Pero sentiste que cayó bien este... Pero, por eso, todos medios, lo que vos nombrás, medios forzados van imponiéndose que quieren ser. Lo importante acá es que Alfredo nunca manifestó que quiere ser y que la gente, militante, referente, presidente de barrio, como lo quieran llamar, se hayan manifestado para que repita. Yo creo que eso es mucho más valorable que uno estar imponiendo o hablando de futura candidatura. Yo creo que eso es más valorable, gratificante y fortalece como para seguir realizando el trabajo que venimos desplegando, que siempre lo sostuvimos y lo conversamos, que el trabajo después te posiciona solo, digamos. Entonces, nosotros seguiremos construyendo desde esta manera, desde el trabajo, acompañando a los vecinos, acompañando a las instituciones y atendiendo a la gente. Muchas veces se cuestiona de que no atendemos a la gente y la verdad que a mí me da risa, porque en lo personal... se atiende muchísima gente, sea yendo al barrio como vamos. Y por eso no en la oficina, porque me mira las caras que hace David cuando dice andamos por el barrio. Así. Pero bueno, obviamente que no somos dulce leche para gustarle a todo el mundo, pero creo que ese apoyo que recibimos y que recibió Alfredo es gratificante. En este escenario, ¿no? Recordemos que hubo una elección en medio término. Hubo un resultado adverso para el peronismo, hubo modificaciones en el gabinete, muchos hablan de dinamizarse, hay un escenario de obra importante en Concordia. Concordia como ciudad emblema en la provincia, cuando analizamos, Concordia es emblema, define elecciones. ¿Te genera esto expectativa para lo que se viene? Porque vamos a entrar en un escenario electoral indefectiblemente, y no estoy hablando de candidatura, sino de un escenario, Marcelo. Y yo creo que el escenario que llegamos en esta oportunidad, la de medio término, no podíamos haber llegado peor. No podíamos haber llegado peor. Creo que ese fue la máxima expresión de cómo veníamos nosotros. Veníamos de un contexto de pandemia donde todos sabemos lo que causó y con un endeudamiento de país único. Y de eso no se puede olvidar la gente. Del país que se recibió. Y yo a todos le digo, vos pensá llevarlo a los micro en tu casa, si vos estás endeudado, porque te endeudaste mal o porque tuviste que hacerlo. ¿Se te achica tu posibilidad de movimientos o no? Y sí, y bueno, y esto es lo mismo. Nosotros llegamos en el con un país totalmente endeudado, donde no teníamos crédito. Fuimos uno de los pocos países que no pudo tomar crédito ante la pandemia. Entonces, eso la gente no se puede olvidar. Y así todo, no hubo un ciudadano de la Argentina que haya muerto porque no fue atendido. A nosotros no se nos murieron en los pasillos, a nosotros no se nos murieron en la casa, como ocurrió en otros países con la pandemia. Y fueron asistidos las pymes, fueron asistidos los monotributistas, a todos los sectores se llegó en plena crisis. Entonces eso hay que valorarlo, pero también somos conscientes que eso ya pasó y que tenemos que salir de esta situación económica que hoy le toca. Tengo muchísima fe que Massa lo va a lograr, uh-huh. y se notó porque tiene un peso propio, propio, es político, uh-huh. y tiene un respeto de los mercados. Uh-huh. El haber asumido Massa, enseguida se notó que tranquilizó los mercados, que es lo que más nos desestabiliza, y eso no es poca cosa. Entonces, al estar al menos por un tiempo, va a permitir desarrollar un programa que ya se está llevando adelante, y creo que se va. Movimiento hay. Hay. Viste que los índices crecen. Movimiento económico hay y hay crecimiento. Ahora lo que nosotros tenemos que lograr es que el bolsillo del trabajador tenga mayor poder adquisitivo. Yo creo que logrando eso nos vamos a alzar de nuevo con el gobierno nacional. Confío plenamente y siempre lo digo, la gente vota con el bolsillo, la gente no vota con inseguridad, no vota con salud, no vota con deporte, no vota con educación, la gente vota como está el bolsillo, y eso está demostrado que cada vez que hubo cambio de gobierno es porque la situación económica, la gente lo veía que no estaba. Entonces, vos le haces una obra extraordinaria que la va a disfrutar, pero no va a comer, eso te dice, ¿no? Es así. Entonces yo creo que vamos a llegar en un contexto muchísimo mejor y que se va a revertir. Y ahora te llevo, ¿por qué? Porque es algo que yo hablé hace mucho con Marcelo, me acuerdo que vos me hablabas de posibles persecuciones, y mirá hoy lo que está pasando en la Argentina, convulsionada atrás de la figura de Cristina Kirchner. ¿Cómo analizaste esto, Marcelo? Fuerte, algunos dicen, salió el tiro para atrás porque se movilizó el peronismo, está movilizado y se despertó un movimiento histórico en la Argentina. ¿Es así? Y la verdad que al menos a uno... ¿Te acordás que me dijiste eso de las persecuciones? Que pueden venir, mirá lo que pasa en Brasil. Hemos hablado de eso. La derecha siempre actuó de la misma manera. Y yo a todo el mundo le digo que no me interesa la política. Yo a todo el mundo le digo que lea lo que han hecho siempre la derecha, lo que ha hecho la izquierda, lo que ha hecho el socialismo, lo que ha hecho el peronismo. El libro está escrito. ¿Quién fue nuestro primer Macri de la historia argentina? Fue Rivadavia. Rivadavia. El primer presidente. Entregó a los ingleses. Y ¿no? fue el primero que pide el préstamo, que lo terminamos pagando en 1904 y lo pidió en 1822. Y lo pidió para hacer infraestructura. No se hizo ninguna infraestructura. A la Baring Brothers. Bueno, pidió, ¿no? Exactamente. No se hizo ninguna infraestructura. ¿Qué hizo? No lo dejó llegar a San Martín al país. ¿Por qué? Porque lo acusó de que se quedó con la plata de las batallas y bla, lo mismo que se está haciendo hoy. Sí, increíble. Entonces, la derecha actúa siempre de la misma manera. Bueno, las causas de Perón, ¿no? Que eran improbables, pero le generaron un montón de causas. Causas infinitas, y después no se termina demostrando ninguna. Entonces, la gente dice, no, a mí no me interesa la política, pero no le interese la política, pero que lea la historia, y van a ver que se repite exactamente siempre lo mismo. Por eso yo le digo que nuestro primer Macri fue Bernardino Rivadavia, donde actuó, hoy parece que estamos viviendo el presente, donde lo acusó de tal manera que ni siquiera lo dejó llegar al país, se tuvo que ir a morir a Francia. ¿Ah? Y la plata que pidió no se la gastó en infraestructura, y pasó exactamente lo mismo. Macri nos endeudó de por vida, ¿y qué es lo que se hizo con la plata? ¿Ah? Y hoy la vamos a seguir pagando. Y la sacaron, eso ya quedó evidenciado. Y bueno, y fíjate, la pidieron en 1822 y se terminó de pagar en 1904. Y entonces hagamos la... Estamos en el mismo ejemplo. Estamos en el mismo ejemplo. Estamos en el mismo ejemplo. Entonces, y para nosotros los peronistas, ver la gratitud que tiene la gente hoy en día, estar acompañándolo a Cristina de esta manera, y por lo menos nos tranquiliza decir que tan mal las cosas como la quieren vender todos los medios no se han hecho, porque si no la gente no se estaría manifestando de esta manera, y no vaya a ser que ese monstruo que despertaron le termine dando el porcentaje que por ahí le estaba faltando y vuelva a ser presidente. Pero ahí nombraste dos personajes clave en esta historia, Cristina y Amasa. Estamos hablando de dos que pueden encolumnar el peronismo nuevamente, ¿o no? Sí, exactamente. Porque creo... Massa le sale bien el tema de agrandar la reserva. Para mí tiene mayor porcentaje Massa de ser presidenta que Cristina. Ah, ahí está. Sí, sí. Pero en un convenio entre los dos que dicen algunos que ya está. Y ojo, hace rato que se vienen conversando y que vienen articulando y que se vienen moviendo juntos. Yo no estoy en el contexto nacional y estoy lejos, pero por lo que uno pueda leer o interpretar políticamente, se vienen en un camino, en un sendero donde vienen a la par. Entonces, creo que por ahí va a pasar lo que venga en el 2023. Y acá en la provincia, antes de despedirte, mirá que va a hacer una pregunta, de fútbol femenino te va a preguntar ella. En la provincia, ¿cómo estás viendo el escenario? Con la figura, obviamente con Frigerio jugando fuerte en la provincia, pero obviamente atrás nombres del peronismo. Yo creo que depende mucho de lo que pasa en Nación. Ahí está. Porque vuelvo a repetir, lo de provincia que se dio acá a nivel provincia, si nosotros logramos mejorar a nivel nacional, los candidatos nuestros a la gobernación tienen muchísimas posibilidades. Si no, la figura de Frigerio va a seguir fuerte como viene hasta el momento, pero no es porque Frigerio sea bueno o sea el hombre que deslumbra, sino porque venimos de un contexto nacional. A Enrique, por ejemplo, lo perjudicó estar a nivel nacional, porque se lo vincula directamente. No hay manera de que no tenga una vinculación y se haga una mirada. Sí, bueno, no es. Exactamente, entonces ahí él queda pegado con lo que es nacional, obviamente, si es funcionario nacional. Y debido a eso, bueno, fueron los resultados que se obtuvieron. ¿Estás de acuerdo? Y está bueno, lo que me gustó lo que dijiste cuando hablaste de la figura de Alfredo Francolini precandidato. ¿Estás de acuerdo con esto de las internas, que haya, por ahí no exageradamente, pero te gusta que aparezcan otros compañeros con intenciones y movilizar? Está bien, no son las históricas internas. Ojalá me hubiesen dejado jugar a mí, acompañado. Ahí está. ¿Cómo no me va a gustar solo, si yo fuimos solo con la espada de He-Man, como ahí dije está. En su momento? Vale. Solo con la espada de He-Man. Ahí está, Obviamente que se tienen que dar las internas. Bien. Yo no sé, para mí es algo muy natural, no sé si es que vengo del palo del deporte y para mí competir fue algo siempre tan natural que... No veo mal que vos quieras hacer y yo quiera hacer. Terminamos, te saludo, me ganaste, bien, está todo bárbaro. Con reglas claras se compite con todo. Y creo que está perfecto que haya varios que se anoten por la intendencia, que haya varios que se anoten por la gobernación, y que el que la gente elija sea el que nos tengamos que pero acompañar. Aparte del peronismo, vos has participado en internas que fueron fuertes. ¿Peronismo le gusta movilizarse o no? Le gusta el movimiento, ¿o no? Es hermoso. Y por eso, ahí está. A los periodistas también nos gusta, ¿eh? Es disfrutable, disfrutable. Seguro, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta. Es pasante de la carrera de comunicación social. Le gusta mucho el deporte, Marcelo. Mucho, bueno, el deporte. Bueno. Así que la última pregunta va a cargo de Maco. Sí, escuchándote atentamente sobre lo que decías del deporte y sobre esto de las infancias y también de las adolescencias, A mí me surge siempre la pregunta, que estoy activa ya con el fútbol femenino hace 3 años, es por qué siempre la inferioridad frente al masculino, por qué siempre es como todo menos o como todo poco para las chicas frente a lo que es el masculino, hasta la gente también, ¿no? Vos que venís de una trayectoria deportiva grande, el público tampoco es de acompañar mucho al femenino. ¿Vos por qué pensás, por qué crees que se gestiona de esta forma? Y porque es un proceso que se va a terminar dando. Hay mucha gente que todavía no lo interpreta, que no lo concibe, que tiene otra mirada. Y el proceso va a llevar su tiempo. Ha crecido mucho el fútbol femenino, y mirá lo que te voy a decir. A mí me tocó acompañar en la última etapa a las chicas de Constitución cuando salieron campeonas de Entre Ríos. Y sí. ¿Sabe quién se contactó conmigo? Se contactó una jugadora. Mirá. No hay dirigente. Mirá qué análisis. Sí, conozco ese trasfondo, lo sé perfectamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que digo? Para que el fútbol femenino siga creciendo, va a llevar su proceso donde tal vez esas chicas que son jugadoras hoy, mañana sean dirigentes y peleen por los derechos que verdaderamente se necesitan. Como yo le dije, no me acuerdo el nombre de la chica, digo, pero a mí no me llegó nada. Yo no recibí ninguna nota solicitándome algo o X motivo. Las gestiones hay que hacerlas. Yo a la gente le digo, yo no puedo andar por la calle a los gritos, tipo Papá Noel, diciendo claro, a ver quién está necesitando algo. Entonces, se abren las puertas de la secretaría. Abierta, tan abierta. Voy al barrio, voy al barrio. Ahora, si el planteo no está, no me puedo hacer eco. Pero sí, en el fútbol femenino, como en muchas otras disciplinas, falta dirigente todavía. Faltan las dirigentes. Que van a llegar, porque es un proceso nuevo. Sí, yo creo que están. No sé si por ahí lo hacen bien o mal, pero se nota mucho la diferencia de la que te estoy hablando. Pero sí es real lo que contás, yo lo supe en su momento. Y mirá lo que te digo, muchas veces las chicas tienen un club para jugar, pero solamente tienen el nombre. Claro. Solamente tienen el nombre, no quiere decir que puedan hacer uso y desuso del club, ¿verdad?, de las instalaciones. Exacto. Sí, ahí está, ¿eh? ¿Ah? Marcelo, un gustazo. Conozco la realidad de los... Sí, sí, ahí lo está, sé. Un gustazo. Igualmente. Ahí está.